Estamos con Mónica López, a quien ya habíamos presentado. Mónica renovó su banca en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de vuelta, me escucha Mónica, ¿no? Sí, por supuesto, lo escucho, Carlos. Bueno, me gustaría, digamos, como para arrancar, un análisis suyo breve, obviamente, pero si está dentro de lo que esperaban, si estas cifras que más que doblaron las que se produjeron en las PASO la han sorprendido en alguna medida, y qué esperan, bueno, de ahora en más, ¿no es cierto? Sí, en realidad la expectativa yo creo que nos ha superado, por lo menos en lo personal, tanto sea en la tercera sección electoral como en el distrito de Avellaneda, en el cual pertenezco y vivo. Pero además me parece que nos pudimos tomar el tiempo de refrescar nuestras ideas y trasladárselas a la gente. El hecho de tener casi 120 días para poder transmitir cada uno de los proyectos que tenía y que tiene Sergio Massa para tratar en la Cámara de Diputados de la Nación sirvió para de caras a lo que venía y se avecinaba el 27 de octubre, se pueda clarificar. Hubo un poquito, muy poquito tiempo, del 22 de junio que se cerraron las listas hasta el 11 de agosto, y pudimos, en ese periodo de las PASO hasta ahora, poder reflejar la realidad de lo que vivía el país y de lo que vive la provincia de Buenos Aires, y poder instalar muy bien un candidato, y las expectativas fueron superadoras. Uh-huh. Ayer, o hoy en realidad creo, bueno, Sergio dijo que hablar del 2015, bueno, allí hubo alguna referencia, supongo yo, implícita a Mauricio Macri, era una falta de respeto a la gente. ¿Comparte esto o en realidad todo el mundo sabe que se ha iniciado ya una recta final que va a desembocar en 2015? Bueno, y está perfectamente normal que si alguien tiene esa aspiración lo diga. Yo creo que hay que ir por parte. Me parece que es muy bueno que nosotros tengamos un candidato como Sergio, un candidato electo como Sergio Massa, que trascienda las fronteras y los límites de la provincia de Buenos Aires como para instalarse a nivel nacional. Hay un reclamo que tiene que ver con la sociedad, con la gente que está diciéndole a Sergio Massa que escuche, que los escuche, y que de alguna manera lleve ese reclamo para el 2015 en tiempo y forma. Me parece que adelantarse a esos acontecimientos y adelantarse a pretender otro lugar más que el que nos colocó la gente en el día de ayer es muy apresurado y es una falta de respeto. Primero hay que trabajar por lo que uno se comprometió. Y Sergio se comprometió a trabajar y desarrollar todo un sistema que tiene que ver con brindar mejor seguridad, poner los proyectos sobre la mesa, discutirlos y debatirlos, tratar de solucionar y corregir el índice de precios, el INDEC, tratar de solucionar la inflación, tratar de insertar cada uno de los proyectos que nosotros tenemos en carpeta. Eso por un lado. Ahora, es valorable lo que sienten los vecinos, que necesitan tener y creer en un dirigente con una capacidad de proyección como Sergio Massa para poder, obviamente, llevar el rumbo en el 2015 que todos nosotros queremos, tener un candidato a presidente. Pero esas son decisiones que se van a tomar mucho más cerca del 2015 que ahora del 2013, porque esa es la falta de respeto que uno cree. Me parece que es tiempo de gestión, es tiempo de que cada uno resuelva lo que se comprometió, lo que prometió, no fallar, no defraudar, pero sí también ayer dio un mensaje muy claro y dijo dos cosas. La primera es, vamos junto con los intendentes de todas las provincias a trabajar en tres temas que son verdaderamente importantes. En la educación, porque es el futuro de nuestro país, en la salud, en referencia a la desnutrición infantil, y también en la cultura, que cada uno de nosotros necesitamos. Y no dejó de lado ni desdeñó la inseguridad que se vive en la Argentina. En eso sí va a trabajar con todos los intendentes de las provincias de la República Argentina. Y también dijo que no hay que apresurarse, y que hay que abrir los brazos, y hay que conversar, y hay que consensuar, y hay que dialogar con todos los sectores políticos que son los que quieren a la Argentina y la quieren defender para volver a posicionársela en un futuro que seguramente va a tener que ver con con lo que viene, con el futuro de nuestro, el de nuestros hijos y el de todos los vecinos de la Argentina. Mónica, ¿usted cree que el kirchnerismo terminó? Yo creo que no existe el kirchnerismo. Yo creo que no es un partido político el kirchnerismo. Lo que existen son los partidos políticos, el peronismo, el radicalismo. Existe como herramienta electoral. El kirchnerismo no es una herramienta electoral. El peronismo es un movimiento, como otros partidos políticos. Me parece que, de alguna manera, después de casi un poquito más de 10 años de gobernar, el kirchnerismo en la Argentina es un espacio, es un sector, pero no es un partido político. Bueno, lo que sea que fuera, ¿usted cree que terminó? Yo creo que le quedan 2 años más para gobernar. Un país que está convulsionado desde la economía y desde la inseguridad, y está convulsionado también porque la gente reclama. Porque si, Carlos, si estarían todos conformes, la gente hubiera volcado la urna para el lado del oficialismo, y la verdad que la volcó para el lado de la oposición, donde nosotros hicimos transferencia de lo que sentía la gente y lo que nos manifestaba. Ahora, la gente, y dijimos, esto es la realidad. En ese sentido, comentábamos antes de ponernos en contacto con usted, comentábamos acá en el programa que la Argentina es un país raro, ¿no? Porque especialmente en estas elecciones legislativas, es como que todo el mundo, según sea la interpretación que le presente al público, a la gente, puede decir que ganó, digamos. Como de hecho ocurrió ayer en cada uno de los búnkers, después de las 9:30 de la noche, había actos de celebración. Digamos, ustedes celebraron, el gobierno celebró, Macri celebró, Binner celebró, todo celebró. O sea, acá ganó todo el mundo, digamos, según sea la interpretación. Muchos pudieron haber ganado lo que disputaban en su territorio. El gran derrotado es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es la derrota que le va a pesar y que ahora va a tener que tratar de dar vuelta el timón, y todo lo que no hizo en 6 años va a ser muy difícil que lo pueda resolver en 2. Y espero que deje una provincia de Buenos Aires para poder que aquel que venga, gobernador o gobernadora que venga, trate de resolver los problemas de la gente en serio. Lo que me gustaría es que el gobernador, en lugar de hoy debatir un presupuesto, que era lo que le pedíamos hace en agosto, que son los tiempos legales para presentar el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, hoy está evaluando un 30 o un 40% de aumento en las tasas de Sí, con el tema de Avellaneda. De inmobiliario. Inmobiliario urbano, rural, y además casi entre un 30 y un 40% de ingresos. Ahora, de una provincia de Buenos Aires que está asfixiada fiscalmente, y la verdad que ya el bolsillo del bonaerense nada más. Por eso digo, el gran derrota, y en lugar de seguir haciendo recitales, lo que tiene que hacer, o propaganda política, lo que tiene que hacer es ponerse a gobernar. Ahora, qué patético lo de Scioli, ¿no? Porque se ha rebajado a escalones, bueno, Rayano ya en el piso, para lograr conquistar, digamos, la confianza de ese núcleo duro del kirchnerismo, y verlo ayer con esa cara demudada a eso de las 9:30, 10 de la noche, cuando salió Vudú nada más y nada menos que a presidir el acto, realmente era patético, ¿no? Hay un lema del kirchnerismo que dice que la vida hay que elegir. Él eligió estar en el lugar donde tenía que estar. Yo creo que nunca dejó de pertenecer al kirchnerismo, por más que haya engañado a muchos dirigentes políticos, a De Narváez inclusive, o a nosotros mismos, cuando nos dijo que él era distinto y que él quería armar una fuerza junto con Massa, que nos hizo perder varios días de nuestro cierre de listas. Y él eligió quedarse del lado de aquel que lo maltrata, que lo fustiga, que lo ningunea, pero además siendo el padre de la derrota, porque a mí me parece que no ha perdido solamente Insaurralde, sino que ha perdido todos los que lo acompañaban, y se puso Scioli al hombro una campaña electoral que terminó dándole la espalda, porque la sociedad no se banca más esto solamente que por imagen se puede estar en la línea de flotación. Esto es trabajar permanentemente por los problemas de la gente. Y la verdad que Scioli ha demostrado que no solamente termina siendo lo que el kirchnerismo quiere y pretende, y él se cree vivo en decidir sobre los valores que tenemos los bonaerenses, que van mucho más allá de un cartel o va mucho más de un recital. Nosotros estamos esperando del gobernador respuestas concretas en materia de seguridad y respuestas concretas en materia de salud, de infraestructura. Muchas cosas hay que discutir en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que de esos temas no se han hablado en plena campaña electoral. A veces no se es con un buen eslogan, se es con eslogan, con carteles y con un trabajo atrás que respalde nuestra sabiduría para hacer política. Y sabiduría para hacer política es poner el oído al lado de la gente. Mónica, le agradezco estos minutos con nosotros acá en Radio El Mundo, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos, un placer, ¿eh? Un abrazo, que siga bien. Era Mónica López, diputada provincial, renovó su banca en la legislatura de la provincia por el Frente Renovador.